Hola, ¿cómo están? Acá habla Fabio. Contaré hoy un poco de mi historia y contaré un poco de mi experiencia acá en la escuela comparado con lo que sé de Brasil. Yo soy Fabio, tengo 48 años, vivo en Buenos Aires. Como pueden ver, soy brasilero y bueno, hace más o menos 2 años me quedé ciego por un tema del sistema nervioso. Cuando quedé ciego, empecé a buscar cosas que yo pudiera hacer para poder recuperarme un poco. Y bueno, terminé encontrando la 34, que es una escuela maravillosa. Y bueno, vine a una entrevista, que es el procedimiento de la escuela, y en ese procedimiento tuve una entrevista y en esa entrevista me dijeron lo que podía hacer, las clases de rehabilitación visual y un poco de entretenimiento también. Luego de la entrevista me anoté en algunas clases de rehabilitación, que todos ya saben cómo son. Empecé a recuperarme un poco. La verdad, me puse muy feliz porque en la escuela tuve todo la atención que se puede dar a una persona ciega. Y bueno, con mi experiencia, después de la escuela estuve viviendo en algunos lugares de mi país como para ver cómo era también si yo me hubiera quedado ciego en mi país. En realidad no encontré absolutamente nada. Y ahí viene mi experiencia de comparar cómo son las cosas, ¿no? Cómo son las cosas de la vida. Acá en Argentina, en un país que prácticamente está en crisis, tuve todo lo que se necesita para estar cómodo en una situación tan compleja como la que yo estaba pasando. Hago una comparación con mi país, que la verdad, si una persona se queda ciega, casi no tiene posibilidades de rehabilitación. Hasta mismo, no digo solamente eso, digo también la cuestión de entretenimiento. No se tiene soporte para una persona ciega. También estuve verificando con algunos amigos de allá que se quedaron ciegos a través de internet para saber cómo fueron sus experiencias y lo que les pasó y cómo se rehabilitaron o cómo sigue la vida de ellos. Y la verdad, muy complicado en comparación con acá, con Buenos Aires, que la verdad estoy muy contento en ese país por todo el soporte que me pudieron dar en la escuela. Soy Fabio Borges. Miradas diferentes.